aparecen ilusiones en el espacio infinito, que arrastran los corazones y cuajan las emociones y los deja sin latidos. Así comenzó la historia donde menos se esperaba. Yo la guardo en mi memoria, feliz etapa de gloria que jamás será borrada. Protagonista, la música de tradición sevillana, que prendió tras una idea y contra viento y marea, adelante se llevara. ¿Cómo se llega al espacio de aquellas notas tempranas? El sonido de tambores y trompetas que vibraban son de jóvenes, casi niños en parroquia salesiana. Allí llegan cada tarde dejando atrás añoranza, carencia, desilusiones, quién sabe si privaciones que no quiebran su esperanza. Son héroes de un barrio humilde, con carisma y controversia, en honor a la verdad, todos debemos callar al decir 3.000 viviendas. Allí lo bueno y lo malo se cruzan en el camino. ¿Y qué ocurre si es que miro en cualquier barrio vecino donde vivan los humanos? Así ha nacido mi banda, compuesta por buena gente. Nuestra música es murmullo que llevamos con orgullo con su director al frente. Cuando abrimos un cortejo, nuestros pasos a compás con los sonidos al viento, marchas que se meten dentro y que te hacen llorar. Nuestro barrio por bandera, orgullo de ser cristiano, el corazón andaluz, seguidores de Jesús y alma de sevillano. Aquí queda para siempre y así pasará la historia. Somos de Jesús Obrero, agrupación con salero y esperanza nuestra gloria.